venido a pedirte perdón. No me siento culpable de nada. No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor. Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido. Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó. No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata. Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Yo no soy como aquel que se va pero luego regresa. Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta. No te importe si me oyes cantar o amanezco aquí en tu banqueta. Si borracho te vengo a buscar, aunque toque.